Soy Karina, pertenezco al colectivo Reír y formo parte de Pueblada Danza. Somos un grupo de, en este momento, 13 mujeres, porque bueno, nos vamos ampliando. Y esto comenzó hace muchos años siendo un taller barrial. ¿En qué barrio? Comenzó en el barrio de Floresta, en el ex Olimpo, donde fuimos parte durante muchísimos años. Y ahora estamos bollando y tejiendo redes con otros espacios y en otros lugares. Así que bueno, vamos recorriendo los distintos barrios. ¿Por qué mujeres solamente? La idea inicial no era mujeres, era un taller abierto y bueno, nos fuimos acercando todas muchachas. En un momento tuvimos un visitante masculino, pero bueno, no sé qué pasó, no resistió más de dos o tres. Igual seguimos siendo amigos, pero no, dentro de la danza no. ¿Fueron amistosos con el visitante masculino? Por supuesto, las chicas siempre somos muy amistosas con quien nos visite. Y bueno, hoy estamos muy felices de poder participar en esta jornada de resistencia, convocados por REA, y bueno, realmente nos motivó muchísimo bailar hoy acá, ya que lo que nosotras hacemos, es tomar la danza como una herramienta de lucha para poder contar lo que nos pasa, lo que sentimos, y bueno, así fue que se fue gestando esta coreografía, Latiendo Miradas, que es nuestra primera obra, que hoy presentamos muy contentas acá y muy, muy emocionadas. Iba a preguntar por Latiendo Miradas porque, bueno, lamentablemente somos radio. Nosotros estábamos viendo, pero también escuchando, ¿no? Ustedes, hay audios, hay música. ¿Cómo van armando? ¿Cómo la armaron esta obra? Es un trabajo que ya lleva unos cuantos años. Nuestras docentes, Samantha Carmona y Ana Celigra, hacemos una vez por semana este taller donde, bueno, empezó haciendo un trabajo de investigación acerca de la lucha de mujeres, no solamente madres, abuelas, sino también toca el tema de la trata, de gatillo fácil. Así que, bueno, queremos representar en esta obra las distintas luchas de las mujeres, a veces visibles y a veces no tanto, a través de esta obra. Y bueno, ya te digo, empezamos haciendo un trabajo de investigación acerca de cada una de estas mujeres. Luego, las profesoras fueron acercando distintas canciones y música que nos fue inspirando en los movimientos. Y después, bueno, por supuesto, coordinadas muy bien por ella, se logró formar esto que acaban de ver. Karina, contanos un poco, para nuestros amigos y oyentes, si se han interesado en esto que estás contando vos, que a mí me parece particularmente interesante, ¿cómo se pueden contactar con ustedes? Bien, tenemos nuestra página de Facebook, que es Pueblada Danza, y nuestro mail, que es puebladadanza@gmail.com. Muchas gracias, Eri, tengo siempre a mi asistente a mano.